Esa que escuchaban por detrás es nuestra doctora de cabecera, la doctora Lucía Saavedra. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Qué muy tal? Bien. ¿Todo acá bien? Estamos, sí. Bueno, estábamos hablando ahí fuera de aire. Me comenta el tema del que quería hablar y me acordé que varios compañeros, sobre todo, no sé si es un problema en donde mayoría de hombres, la infección urinaria no. Al revés. No, al revés, mirá sí, vos. Sí. Claro, pero, yo me entero de los tipos, porque no, sí, no es algo que uno anda contando. Y así. No, che, hola, ¿cómo andás? Acá estoy con la infección urinaria, sí, ¿viste? Como pero suele ser más complicada en hombres. Ah, sí. Por yo eso tuve una vez, la verdad, sí, no se lo deseo a nadie. No, es horrible. Horrible. Sí. Y generalmente cuando se da con frecuencia en hombres, hay que ver que no haya otros síntomas asociados, como ser cálculos o alguna obstrucción de la vía urinaria que puede estar haciendo que se produzcan infecciones con mayor frecuencia, ¿no? Porque normalmente la vía urinaria del hombre, al ser más larga y estar más protegida, no suele acarrear infecciones con frecuencia, pero el uso de espermicidas también favorece. Las relaciones sexuales siempre se recomienda miccionar después de tener relaciones para evitar. Hay como muchas medidas preventivas que se pueden tomar para evitar infecciones urinarias recurrentes. Pero sí, últimamente también yo elegí hablar de eso porque mucha gente me consultó por lo mismo. Y por ahí eso, se desconocen medidas preventivas que pueden evitar las infecciones, ¿no? Como ser también, por ejemplo, si uno suele tener, tomar jugos de arándanos por las mañanas. Bueno, eso está demostrado también científicamente que es una medida preventiva contra las infecciones urinarias, ¿no? El consumo de arándanos en forma de jugo o arándano fruta. Hay que conseguirlo, ¿no? No está fácil. Sí, no está fácil. Bueno, sí, no es una medida muy económica, pero bueno, es una medida natural. Sí. Capaz bueno, hay si semillas tiene, de arándanos. Si alguien es propenso, está bueno. Sí, está bueno tenerlo. Uh-huh. Bueno, otra cosa también es eso, el miccionar después de tener relaciones sexuales es una de las medidas como más. ¿El qué? Miccionar. ¿Qué sería? O sea, orinar. Ajá. Está bien. La micción. Hacer un pis. El lenguaje. Hacer un pis. Sí. Sí. Tanto para hombres como para mujeres. Las mujeres suelen tener con mucho más frecuencia infecciones urinarias, también asociado a las relaciones sexuales, al cambio de pareja también, como están muy íntimamente relacionadas la vía urinaria y la vía vaginal, es como que es importante tomar estas medidas, ¿no? Claro. Tomar agua antes de tener relaciones sexuales para también tener ganas de orinar después de tenerlas. ¿Hay algo de esto del pH incompatible pH, o que a veces sí, de unos con otros, ¿no? Con, sí, con que puede producirte así. Sí. Sobre todo, el pH tanto muy ácido como muy alcalino puede favorecer la aparición de un germen o de otro. Ajá. De acuerdo a eso, lo ideal es que se mantenga el pH de la orina estándar entre 4,5 5,5, si no me equivoco. Pero bueno, una dieta muy alcalina también favorece la aparición de otros gérmenes. Entonces, bueno, tanto para uno, o sea, el tema de la acidez y la alcalinización es difícil de regular. Lo que sí es importante por ahí es en las personas, en las mujeres que consumen anticonceptivos, por ahí sí tiende a cambiar el pH, por eso es importante que se tomen más las medidas. El uso de forros con espermicidas también favorece que se cambie el pH, que se cambie la flora urinaria. Entonces también es importante tener estas medidas de orinar después de tener relaciones. Y también, bueno, hay otros factores de riesgo como la diabetes, como los cálculos urinarios, obstrucciones de las vías urinarias, embarazo, que hay que tener en cuenta porque favorecen la presencia de infección urinaria, ¿no? Uh-huh. En los pacientes que tienden a tener en forma recurrente, por ejemplo, los hombres que tienden a tener, se recomienda hacer una ecografía renal para descartar la presencia de cálculos, que también es muy frecuente la presencia de cálculos o arenillas que aparecen por la edad, generalmente de oxalato de calcio, y que se pueden eliminar también usando hierbas. Hay medidas como preventivas para eliminar los cálculos y prevenir también la aparición de recurrencias, ¿no? En las mujeres es un tema, bueno, muy frecuente. ¿Y qué es lo que pasa? Se automedican. entonces se produce la resistencia. Por eso es importante que cuando se hace un tratamiento antibiótico, se cumpla la cantidad de días, ¿no? Porque si uno toma 3 días el antibiótico hasta que se le pase y lo corta, ahí es cuando se produce la resistencia de los antibióticos comunes y hay que usar antibióticos ya más caros, más fuertes. Por eso es importante la no automedicación. Y si en caso de que se tenga siempre, igualmente se recurre a la autofarmacia, es importante que se cumpla la cantidad de días, el periodo, las horas. Porque bueno, ese es un gran problema que tenemos con las infecciones urinarias, que es la resistencia antibiótica. Bueno, otra medida que se puede tomar es una dieta hiposódica, o sea, con poca sal, que es medio difícil de cumplir, pero en caso de que se cueste cumplir esa dieta hiposódica, es como que a tomar mucha agua, ¿no? Ante la presencia, ¿cuáles son los síntomas que nos pueden hacer pensar en una infección urinaria? La urgencia miccional, el no poder aguantarse las ganas de urinar. La poliaquiuria, que es aumento en la frecuencia de las veces que orinamos, o sea, se orina muy seguido. El tenesmo vesical, que es cuando tenés ganas y no podés y no te sale. El ardor, la disuria. A ver si me estoy olvidando de algún... Bueno, el dolor en el vientre bajo. La hematuria, cuando hay algún cambio de coloración en la orina, más roja, más naranja, que puede indicar la presencia de sangre. La presencia de espuma en la orina, que indica que hay... Eso es otro indicador, que es la presencia de proteínas, que eso generalmente es cuando hay un fallo renal. Entonces hay que tener en cuenta... Hay que mirar siempre. Cuando uno orina, hay que mirar la orina. Hay que mirar para estar atento al cambio de coloración, a la presencia de espuma, al cambio de coloración. Y bueno, de ahí cuando pasa de una infección urinaria baja, cuando sube a los riñones, ahí ya aparece el dolor lumbar, en la fiebre, generalmente eso ya hay una pielonefritis, que es la infección en los riñones, que es cuando no se trata la baja, sube y aparece la alta, que sería como más complicada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es como lo básico, estar atento a de la presencia de síntomas. Generalmente se produce el tratamiento antibiótico precoz para evitar que suba. ¿Cuál es el primer síntoma? ¿Eso del dolor al orinar? El ardor, sobre el todo. Ardor, sí. El ardor al orinar. Y sí. Generalmente es muy molesto, o sea, generalmente las personas lo perciben, se dan cuenta. Y por eso es importante instaurar un tratamiento antibiótico precoz. Es una de las pocas cosas que se tratan empíricamente, que significa sin tener la demostración de que hay una infección real, ante la presencia de síntomas se trata para evitar la progresión, para evitar que suba los riñones y para la mejoría de síntomas, que suelen ser muy molestos, ¿no? Uh-huh. Más que nada es muy importante tratarlo en los diabéticos, en el embarazo es muy importante porque el embarazo eso es muy común, ¿no? Es también. Muy común y es muy importante tratarlo precozmente en el embarazo porque puede afectar al bebé. Entonces, en esos casos, más que nada, es importante tratarlo. En los hombres es importante tratarlo y ver eso. Si aparece en forma reiterada, ver la posibilidad de hacer una ecografía renal para descartar la presencia de cálculos, que sí es muy frecuente en los hombres. Y con la edad. Los cálculos de oxalato de calcio, la presencia de arenillas. Como digo, cuando todavía hay arenillas y cálculos pequeños, hay muchas probabilidades de tratarlo de una forma no invasiva, entonces hay que tratarlo a tiempo, digamos. Bien, bueno, nos quedamos con eso. La infección urinaria es lo que estamos viendo y, bueno, maneras de prevenirlo, por lo menos frente a los primeros síntomas, porque es verdad, atento, a veces sí. Lo dejas pasar, decís, bueno, ya se va a pasar, que yo, y es una cosa que puede tener más complicaciones. Sí, porque cuando va a los riñones ya te puede dar fiebre, subida a la sangre, sistémico, entonces es como más complicado, digamos. Cuando es baja, se puede tratar sin mayores complicaciones. Nos pregunta Cristina, ¿tiene que ver algo con el agua, eso que tenemos el agua complicada? No sé. Con eso. O sea, lo ideal para, por ejemplo, para con 2 gotitas de lavandina por litro de agua, sí se matan muchas bacterias del agua. Igualmente hay un filtro antes que es el filtro intestinal. Recién cuando pasan los bichos del intestino a la sangre, recién ahí el filtro es el renal. Ajá. Pero bueno, el primer filtro sería la diarrea, lo que aparece por el agua, ¿no? No tanto las infecciones urinarias. Uh-huh. Bueno, bueno, nos quedamos con eso, ¿eh? Bien. Muchas gracias, Lucía. No, fue cortito, pero bueno, creo que sirve igual ver. Sí, y estar atentos a los síntomas, sí, para que no pase, porque ya después pasar a los riñones ya es más complicado, tenés que tomar medicamentos más fuertes. A veces internación. Pero bueno, eso también, mucha agua, poca sal. Te dice Cristina, muchas gracias, genia. Además hay que decir, muchas de las cosas acá por ahí vos decís, esto es cortito, pero el tema es que muchas de las cosas, y lo sabrá Lucía, de los problemas que por ahí se agravan acá, son de cosas sencillas de resolver. Sí, que no pero se trataron que así. Frente, claro, que viste que el hospital, que esto, que los chicos, que la cosa, que te cuesta y entonces terminás no yendo, o porque no hay turno, el especialista viene una vez por semana, te lo perdiste, bueno, y demás, o hasta que te hiciste el estudio. Y bueno, y el tiempo pasó. Entonces, por ahí estas recomendaciones pueden ayudar muchísimo. Sí. El antibiótico en general que más se usa, lo tiro por las dudas, que es importante que se use en adultos y no en niños, porque altera el crecimiento de los huesos y cartílagos. Es la ciprofloxacina, que en general se toma 500 miligramos cada 12 horas a partir de los 15 años. Que es un buen antibiótico, pero ¿cuál es el problema? Que no hay que tomarlo por 3 días porque se produce resistencia. Entonces, si hacemos un tratamiento, si estamos habituados y hacemos el tratamiento con ciprofloxacina, hacerlo un mínimo de 7 días. Eso es lo que pasa con los antibióticos, ¿no? Eso es en lo general, que pasa con los antibióticos. Hay que tomarlo mínimo 7 días. Sí, sí, en general todos son mínimo 7 días, salvo algunos pocos de vía respiratoria, azitromicina que por ahí son 5 días. Hay algunos que son menos, pero en general como 7 mínimo días. Son 5, digamos. Sí, mínimo 5. Mínimo. Como, para no tener mayor complicación. Y respetando los horarios, sí. Porque si no, nos pasa eso, que después no hay antibiótico que nos haga efecto porque nos hacemos resistentes. Bueno, muchas gracias, Lucía. No, gracias, Fede. Pasaba... Gracias a todos. Gracias, Renata. Gracias, Nahuel. Gracias, Lucía. Pasaba Lucía Saber aquí en el aire. 12:04 minutos. Estamos pasados y nos falta todavía la segunda parte de la pelota deportiva.